también, que está aquí, mi buen amigo Rafael Urdaneta. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días, Juan. Hola, Gustavo. Buenos días. Estás trasnochado, me imagino, ¿no? Mira, no tienes idea, aquí estamos con café. Es más, me siento como, DiCaprio en el Renacido, así durmiendo, pero llegando. ¿No? Así es, sí, señor. Cuéntame, cómo, ¿qué te pareció? Y bueno, y por partes, para que lo podamos recorrer, porque mucha gente se quedaría viendo los Oscars, pero hay otros que roncaron, porque de verdad que el cambio de hora... Es duro. Estaba conversando, de hecho, con unos colegas críticos de España y me decían, oye, ustedes en Venezuela la tienen fácil, porque nosotros estamos que no podemos. Claro, de verdad. Pero mira, realmente vamos a comenzar, como decían, por el principio, ¿no? Me parece que la ceremonia estuvo políticamente correcta, más correcta de lo que yo esperaba, ¿sabes? Por la polémica del Oscar So White, el tema del racismo, creo que Chris Rock supo manejar muy bien el tema. Es decir, agarraba, lanzaba un sablazo por acá, otro por allá, y supo burlarse de las posiciones extremistas. Creo que eso es algo muy importante. Cuando hizo el montaje de las películas nominadas, pero con actores afrodescendientes, fue genial, porque la gente, oye, se integró, por cierto, palabras como las que tuvo Mark Ruffalo antes de empezar los premios, y decía, oye, pero ¿por qué van a separarnos? Somos artistas, vamos a unirnos. Claro. Estuvo fenomenal. Yo creo que, mira, las películas ganaron las que tenían que ganar, aunque sufrí por Stallone, que perdió, bueno, su Oscar, aunque no me molestó que se lo ganara Mark Rylance. Vamos a comenzar por los actores y actrices de reparto. Mark Rylance, por Puente de Espías, tiene un trabajo estupendo, un trabajo excelso. Yo creo que él se merecía ese premio. Uno quería que lo ganara Stallone más por cuestión de sentimiento, pues, que otra cosa. Hablando, claro. Pero Rylance, interpretando al coronel Abel, ese espía soviético que se ve atrapado por la justicia norteamericana en plenos años 60 y que se ve envuelto en este canje de un espía por otro, logró un papel estupendo, un papel que transmite, un papel que te da, te muestra ni siquiera la angustia del personaje, porque cuando le pregunta, bueno, ¿tú no te pones nervioso? Él dice, ¿para qué? Eso ayudaría. O sea, un estoicismo grandísimo. Y ese no hacer nada, esa pose de no dolor, implica también una gran actuación. Rylance para mí estuvo estupendo, merecido, merecido total. Stallone tendrá que probar, quizás con otra película, decir, oye, soy más que un héroe de acción. Por cierto, Schwarzenegger le mandó un mensaje. ¿Qué le dijo? Le dijo, oye, dirán I'll be back. Le dijo, regresaré. Le dijo, Sylvester, dirán lo que sea, pero para mí tú eres el mejor, te quiero mucho. Bueno, claro. O sea, que ellos son muy amigos. Y son socios con Bruce Willis de esa franquicia que abrieron hace años. Ajá, de Planet Hollywood. De Planet Hollywood, ¿no? Así es, y bueno, y los vimos también en Los Indestructibles. Sí, no, bueno, ojalá que no sigan haciendo más esas películas. No, yo creo... Porque o sea, es chévere, porque está todo el mundo metido ahí, porque uno los ve, ay, mira este, mira qué viejo se ha puesto este, y que demás, y demás. Pero no, la película no dice nada. No, un yo poco creo... de matazón ahí, un poco de tiros, un poco de broma y nada más. ¿Sabes que leí una entrevista con Stallone que precisamente él decía que ya había comprendido que su época de héroe de acción ya había pasado? Creo que también el proceso personal que tuvo desde el fallecimiento de su hijo, toda esa introspección, eso creo que lo ayuda a ver otras cosas. Además que él es un gran artista plástico, él también hace pintura. Okay. Es una persona que tiene un amplio espectro. Pero bueno, ya le tocará, yo creo que tiene todavía una oportunidad. Y bueno, actriz de reparto, Alice Vikander, la sueca, por La Chica Danesa. Esa es la que hemos comentado de la película de ese matrimonio, ¿no? Que sí, hace que el esposo... pose, ¿no? Como una dama, ¿no? Y después él se experimenta este problema de identidad y ella le toca asumir ese problema. Yo creo que Alice Vikander logró un papelazo allí, y realmente para mí La Chica Danesa no era tanto el papel que hacía Redmayne, sino era ella, la carga emocional que tenía el personaje. Alice Vikander, una gran actriz, que por cierto también la vimos en la película que ganó Mejor Efectos Especiales, Ex Machina, ella es la protagonista. Una chica sueca que de verdad tuvo un porte muy sencillo, pero con un gran talento, ¿vale? Un gran talento, totalmente merecido ese Oscar por La Chica Danesa. Vas a continuar con nosotros y va a continuar con nosotros para hablarnos de los otros rubros, ¿no? Las sorpresas, así es. Lo de la mejor película, todo el mundo esperaba que podía ser la de el mexicano, pero más no fue así. Es un tema. Con eso vamos a venir, y si tú quieres también opinar acerca de la película, bueno, puedes hacerlo por @ Foco Cinéfilo y el hashtag Oscars en Foco. Así es, sí, señor. Son exactamente las 7:44 y aquí sigo con Rafael. ¿Qué nos comentarías ahora? ¿Qué te gustaría hablar del Oscar? Mira, la música tuvo algo importantísimo que ver. Todos esperábamos que John Williams se llevara su Oscar número 50. Casi nada, ¿no? El gran John Williams. 50 Oscars. Imagino que debe tener un gavetero inmenso, sí, para claro, tener eso. Es un cuarto especial. Sí, sino una biblioteca, pero no de libros, sino de estatuillas. Un maestro, ¿verdad?, de la música. Estaba nominado por Star Wars, El Despertar de la Fuerza, Mejor Banda Sonora Original. Pero bueno, le tocó el premio a Ennio Morricone, otro maestro, un grande del cine, el italiano, el maestro. Se alzó por la banda sonora de Los Odiosos 8, el film más reciente de Quentin Tarantino. Por cierto, unas palabras que tuvo Morricone estupendas, porque lo primero que hizo fue dedicarle este premio a John Williams. Un respeto inmenso, claro, entre dos grandes. Y bueno, realmente la banda sonora es estupenda. Recordemos que Morricone, comentábamos fuera del aire, que es, sí, una de las justicias tardías del Oscar. Sí. Tiene más de 40 años haciendo música. Uh-huh. Y seguramente usted, amigo oyente, cinéfilo, ha escuchado aquella de... Muchas de vaqueros. Eso es de con Morricone. Con Clint Eastwood, con Lee Van Dyke, sí, con el mismo José Torres. Así actor es, venezolano, que así trabajó en muchas películas italianas, lo que llamaban los western de los espaguetis. Así es, los espagueti western, el bueno, el malo y el feo, por un puñado de dólares. Uf, toda esa película, la música, tan un poco de películas. Así es, Ennio Morricone por fin alzó su primer Oscar. También, y por supuesto, no puede haber una banda sonora si no hay una mejor canción original. Yo en lo personal, después de haber visto la interpretación de Lady Gaga del tema It Happens to You, del documental Terreno de Cacería, un documental que denuncia el abuso sexual en una universidad, pensaba que se lo iba a ganar también por el tema, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Sam Smith se impuso con la canción Writings on These Walls de Spectre, la última de James Bond. También estaba compitiendo en esta categoría 50 Sombras de Grey, por el tema de 50 Sombras de Grey, que por cierto la película se llevó lo más laureado, pero en los anti-Oscar, en lo peor del cine. Pero bueno, Sam Smith alzó su Oscar por Writings on These Walls, estupendo tema, no era de mis favoritos porque no me parecía que ofrecía nada nuevo, tenía la misma construcción típica de un tema Bond. De tema de James Bond. ¿Tú? Pero bueno, ya sabemos que la marca vende. Sí, claro que sí. Ahí se impone. Por cierto, antes que se me pase, tenemos que enviar una felicitación, Gustavo, a la comunidad chilena en Venezuela y por supuesto allá en Chile, los si nos escuchan, porque se llevaron su primer Oscar. Así es. Por el cortometraje animado Historia de un Oso, un abrazo grande y felicidades, merecida estatuilla, un cortometraje muy hermoso, un trabajo estupendo. Estupendo de verdad, me encantó. Y bueno, ahí está la estatuilla. Y mientras que el mejor animación larga se lo llevó, sin sorpresa para nada, Intensamente. Uh-huh. No era mi favorita. Me gusta. Esa es la Inside Out de Disney. Disney, como decía yo en broma. Decía que... Pero es una película muy hermosa también en lo que es el contenido, ¿no? Para los, sí, niños, para la familia. El guión sí me parecía estupendo. Sin embargo, me rijo mucho por lo que es el tema de la animación. Y yo tengo que admitir que soy un fanático de la stop motion. Y me encantó Anomalisa. Entonces estaba entre esas dos, pero bueno. Entiendo. Ganó Intensamente, no era mi favorita. Ganó, merecido. Y bueno. Vamos a continuar después profundizando. Poco a poco, eso, sí señor, para que hablemos ya de los rubros, como que dice que la gente siempre espera, ¿no? Por si acaso no lo pesado. Vieron, van en el carro, no han tenido chance de chequear ahí en el periódico. Rafael Urdaneta nos está hablando acerca de la entrega de premios Oscar. Son las 8:03 y seguimos entonces con el experto en cine, sí señor. Con Rafael Urdaneta, que le encanta el cine. Tú vas al cine, me imagino que 70 veces al mes, ¿no? Cada vez que puedo. No solamente que porque muchos te invitan, sino porque tú también irás por tu cuenta a ver, claro, algunas películas que no necesariamente son las que a uno los invitan las compañías cinematográficas. Claro, ¿no? Y además que cuando uno lo disfruta, uno va y te encuentras a veces con sorpresas maravillosas. Ciertamente a veces no te llegan todas las invitaciones, vas por tu cuenta y decides entrar por instinto a ver, sí, una película y te encuentras cosas bellísimas, la verdad que pasa y me encanta, me pasó con Misión Rescate, uh-huh, yo no esperaba que fuese tan buena, dije, bueno, ok, Matt Damon otra vez perdido en el espacio, ok, bueno, vamos a entrar, wow, me quedé sorprendido, una de las que se fue sin nada, sí, anoche. Esta vez, sí, es increíble, ¿no? Yo pensé que a lo mejor le iban a dar algo, ¿no? Porque yo la no idea me buena. Esperaba. Yo no esperaba, pero bueno, creo que eso no desmerece el trabajo del film. No, Ridley Scott es un maestro, Matt Damon lo hizo muy bien. Y te digo, alguna de las cosas que nos asomaron estos premios de noche es una cantidad de actores que vienen ya haciendo ruido para el Oscar, que se van a llevar su Oscar en los próximos años. Matt Damon lo meto en esa lista, meto a Tom Hardy, incluso aquellos que no han sido nominados. Will Smith no fue nominado este año, pero su actuación en Concussion es estupenda. Esa película es muy buena, sí, sí. La última de él, sí, por no, fin la vi, claro, estupenda. Sí. ¿Por qué no fue nominado? No lo sé, la Academia tendrá sus razones. Creo que fue por cuestiones de tiempo. Sí. Pero eso es una cosa que valdría la pena que la averigüemos un día, o que tú quieras experto de eso, veamos la fecha en que deben ser postuladas las películas. Uh-huh. O exhibidas, no sé cómo es el asunto, dentro de un rango de fechas, como pasa con el Grammy. Sí. Y como pasa con otros premios, ¿no? Ciertamente, porque es la única explicación que yo le veo a que una película como El Principito no haya entrado a Mejor Animación. Y yo lo digo con toda responsabilidad, si entraba El Principito, olvídate intensamente, El Principito ganaba. Por argumento, por animación, por todo iba a ganar El Principito. Pero bueno, volviendo a las ganadoras, hay que hablar de Spotlight y de The Big Short. The Big Short, una película que te digo tenía 5 nominaciones, se llevó una, mejor guión adaptado. Historia difícil sobre el crack económico de Estados Unidos, muy didáctica a la hora de explicar, meten algunos flash para poder que la gente, ¿no?, se sumerja un poco en lo que es la dinámica financiera de Estados Unidos, que es compleja. A mí me costó, yo soy muy malo para los números, pero es muy buena la película. Hay que ver la actuación de Christian Bale, él estaba nominado a mejor actor de reparto, pero bueno, solo se llevó una, mejor guión adaptado, nada despreciable. Y Spotlight, que se llevó mejor película, también se llevó mejor guión original. Muy compleja Spotlight, la comentamos aquí la semana pasada. Muy dura, muy fuerte, yo creo que... Esa es la de los periodistas, ¿no? Sí, okay. Muy reivindica el trabajo periodístico, el trabajo del periodismo de investigación, de ese periodismo bueno, de meterse en la fuente, de, ¿sabes?, de investigar, de algo bien sabroso, de que aquellos que conocemos el oficio y los que les gusta o están allegados, saborean mucho esta cinta. Realmente ganó lo que tenía que ganar, pienso yo. En lo personal, mejor película se le iba a dar a Mad Max, pero bueno. Ya está bien, ganaron 6, ya dice, Mad Max. Ganaron 6 premios en la película de Mad Max, ¿no? Y lo impresionante es que fue uno tras de otro. Sí, de verdad. A mí me pareció increíble, primero, porque como te dije, a mí yo soy muy amigo de este tipo de películas, ¿no? Pero por algo se lo habrá ganado, ¿no? Otros 6 premios. Te voy a contar mi experiencia rápidamente con Mad Max. Yo fui a la función y decía, bueno, Mad Max, Tom Hardy, Mel Gibson, bueno, voy a ver un poco de carros, mucha acción. Salí, wow, impactado de la sala. Me di cuenta mucho del trasfondo, que hemos hablado aquí, el trasfondo social, el trasfondo político que tiene Mad Max. Pero cuando la nominaron, dije, ok, ya va, la película está dando golpes serios a la mesa, está diciendo, mira, aquí estoy. El trabajo de sonido, de edición de sonido, que fueron parte de los premios, es estupendo, lo lograron. Ese vértigo que uno siente en la sala, ciertamente, producto de la edición. Se llevó el aspecto técnico que tenía que llevarse, mejor efecto visual, mejor vestuario. ¿Por qué no se lleva mejor película? Pienso yo que precisamente porque se diluye un poco entre lo que es la acción y la profundidad del guión. Es decir, se desenfoca un poco. Quizás, aquí, aventurándome, eso es lo que le quita el rango a mejor película. Pero lo que no entiendo... No, y si alguno de ustedes, cinéfilos que nos escuchan, lo entiende, por favor escríbanlo a @fococinéfilo, es cómo le quitaron mejor dirección a George Miller. Porque, ok, Alejandro González Iñárritu se gana la mejor dirección por El Renacido, pero no es una dirección excelsa. Por ejemplo, que las comparaciones sean odiosas, como su trabajo con Birdman o con Beautiful. Ajá. O sea, es una dirección que inclusive a veces pierde fuerza. Y se la llevó, yo me quedé así como que, wow. Me impresionó mucho. Pienso que Iñárritu en ese aspecto se confundió un poco lo que debía ser premiado realmente. El Renacido tiene una estupenda fotografía, se la llevó con Lubieski, brutal. Me encantó que se llevara. Muy bonitas las palabras de ese señor, ¿no?, en referencia a la película y cómo la hicieron y cómo esperaron la luz, la iluminación apropiada para poder hacer la toma sin utilizar luces, sino el color y la atmósfera de esa zona para sí mismo filmar. Eso me pareció muy bueno. Ahora que mencionas eso, Gustavo, es bueno para que nuestros amigos cinéfilos, este tip, que muchos directores de fotografía hacen eso, evitan grabar con focos, con luces artificiales, y muchos inclusive graban de día tomas que en la cinta vemos de noche. Correcto, como haciendo un trabajo de postproducción. De postproducción, ¿no? E inclusive a veces con el mismo diafragma de la cámara, una técnica muy antigua, lo cierran. Hacen. cierra por completo el diafragma para lograr oscuridad. Exacto, ¿cierto? Eso lo hicieron en Mad Max también, entonces hay muchos aspectos interesantes. Vamos a seguir ahora, al regreso después de escuchar este tema, para que hablemos entonces del área más importante de la... Y siempre espera, ¿no? De actor y actriz, ¿no? Así okay. Es. Chévere. Seguimos, gracias. Llegamos a parte de los rubros, quizás todos son importantes, pero todo el mundo espera lo que es la película que hablaba anteriormente y el actor y la actriz, ¿no es cierto? Así es. Bueno, hay que comenzar también mencionando que todas las actrices que están nominadas, estupendas. Está Kate Blanchett, por decirte una sola nada más. Pero ganó, creo yo, quien se lo merecía. Brie Larson por The Room, una historia, un drama intenso, total, recordemos un poquito la trama, es la historia de una madre y su hijo que solo viven en un cuarto, con una claraboya. El niño empieza a tener preguntas, ¿qué hay afuera? ¿Por qué no estoy afuera? Y se dan cuenta que la mamá es víctima de un secuestro. Entonces ese drama intenso de la mamá por proteger al niño y el niño creciendo con las preguntas de todo infante. Es una película realmente que vale la pena sentarse a verla. Hay que tener esa, como dicen, como decimos aquí en criollo, guáramo para verla. Claro. Porque es muy intensa, muy bonita, por ver todo lo que hace la mamá por su hijo. Y bueno, se lo llevó Brie Larson, tenía que llevárselo ella, no había de otra, iba a ser muy obvio si se lo daban a otra persona. También no hubo sorpresas en el mejor actor. La sorpresa creo que hubiese sido que se lo llevara el oso. Pero bueno, se lo llevó Leonardo DiCaprio, por fin se le hizo, alzó su estatuilla. Después de unas cuantas nominaciones. 5, creo, ¿no? Sí, empezó. Incluyendo la de productor, ¿no? Porque estuvo en una como productor o como... No, pero como actor, esta es la cuarta. La cuarta. La primera la tuvo con A Quien Ama Gilbert Grape, que estaba pequeñito. También estuvo por El Aviador, estuvo por Lobo de Wall Street. Okay. Y finalmente, arrastrándose medio terreno helado, se lo ganó con El Renacido. Y como productor, ¿te acuerdas la película? Porque esa es la quinta nominación fuera del rubro de actor. Te la dejo, pero te la voy a averiguar. Okay. Sí, porque me sorprendió de como productor. Sí, fíjate, él es un tipo que se involucra mucho, es un tipo de causas, tengo que decirlo. Se involucra mucho con la parte de producción, obviamente su fuerte es la actuación, y ayer destapó y mostró abiertamente su postura ecológica, ya la conocíamos, pero yo por lo menos no lo había visto tan abiertamente. Okay. Hablar a favor del medio ambiente, hablar de las etnias indígenas, de lo que hay que salvar al planeta, ¿no? Me parece algo estupendo, creo que una acción encomiable de un actor. Además que obviamente el papel y las locaciones de filmación que recordemos pasaron desde Canadá a Chile. O sea, de Canadá a Sudamérica, un salto tremendo. Correcto. Lo llevaron obviamente a vincularse con pueblos originarios, como se les dice, con culturas, con terreno salvaje, que no es otra cosa que la tierra, la madre tierra. Creo que por fin DiCaprio se lo hizo. Yo espero realmente que ya ver un papel de él más natural. Últimamente he sentido como que sus papeles han sido forzándose a sí mismo para lograr este resultado. Pienso yo que ya, relájate, Leo, toma otro. A lo mejor se viene con algo más romántico. Sí, algo más suave. De amor, aunque tenemos que recordar que por ahí le viene The Crowded Room, un proyecto donde él interpretaría a un asesino con personalidad múltiple. O sea, quizás otro Oscar para él, quién sabe, vamos a ver. Creo que ya una vez que uno alza la estatuilla, eso abre muchas puertas. Y claro, bueno, él ya tenía varias. Sí, se le llegará de guiones para películas a futuro, ¿no? Claro, hay que destacar, por cierto, la actuación de Bryan Cranston en Trumbo, un papel sobre un escritor que es vetado, y él es un gran actor, lo recordamos por la serie Breaking Bad, y para aquellos que más allá lo recordamos como el papá de Malcolm en aquella serie. Un actor que empezó como comediante y se ha enfocado también en el drama, sabe también hacer parte de musicales, un actorazo. Ese es otro que incluye en la lista de los próximos ganadores al Oscar. Chévere. Spotlight, bueno, como dijimos, ganó lo que tenía que ganar. Unos Oscar realmente estupendos. Creo que cortaron por lo sano la temática del racismo, una ceremonia entretenida, sí, realmente mucho más entretenida que la del año pasado. Diagramada a nivel de pantalla, me gustó mucho los trabajos que hicieron de grafismo y de presentación de cada uno de los rubros. Total, recordar las mejores bandas sonoras, Chris Rock supo ser, manejar humor negro sin ser hiriente, sin ser ofensivo, como citamos el caso de Ricky Gervais, que suele ser criticado por ser sumamente incisivo. Creo que realmente los Oscars lograron lo que tenían que lograr. Chévere. Seguiré lamentándome por Stallone y Mad Max, pero bueno, así son los Oscars, así son los premios, sí. Y bueno, fue un gusto. Y gracias, ¿no? Gracias por toda esta información que nos has traído y que sé que has compartido con nuestros gusto oyentes en la mañana. Sí, por cierto, antes de irme, que sería imperdonable no agradecer a todos los que nos escribieron anoche en el hashtag Oscars en Foco. Gracias por esos RT, por esos comentarios, un abrazo grande, y gracias a la colega Saray Chacón por ese apoyo técnico para poder haberles llevado los Oscars en Foco minuto a minuto. Chévere, un millón de gracias a ti. Si te quieren escribir, @ Fococinéfilo, Fococinéfilo.blogspot y Fococinéfilo@gmail.com. Así es, 8:22. Gracias, juventud. Gracias.